terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, lunes 11 de septiembre de 2017. Como es costumbre, tenemos 30 minutos de nuestra música y luego haremos un recorrido por la música de Chile recordando a Salvador Allende. Iniciamos con Rosalino Quintero, escuchándolo. Él nació en Cuenca el 10 de marzo de 1930, requintista. A los 12 años pasó a tocar en el grupo cuencano de Teddy King y su Swing Boys. Después integraría el trío Los Campanarios y luego la Orquesta Austral. Algo de su larga y extensa biografía de Rosalino Quintero, y siempre estos datos los tomamos de la Enciclopedia de la Música Ecuatoriana de Pablo Guerrero. Escuchemos a Rosalino Quintero, un mosaico típico que comprende Corazón a Corazón, Por Andar Bebiendo, Azogueñita y Chola Cuencana. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Thank you. Seguimos escuchando música ecuatoriana en Identidades y Encuentros. A continuación escuchemos a Carlos Manuel Cando Martínez, más conocido como El Chino. Él nació el 9 de marzo de 1935 y falleció en Quito en mayo del 2002. Guitarrista y requintista de música popular, fue acompañante del dúo Aguayo Guayamabe. Con este dúo grabó dos discos de larga duración. Carlos El Chino Cando nos interpreta Bonita Huambrita. Thank you. están escuchando Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio cultural de la provincia y del país, diría yo. Escuchemos a Bolívar Ortiz Freire, más conocido como El Pollo. Él nació en Quito en 1920 y falleció en Estados Unidos el 20 de julio de 1974. Guitarrista y cantante, instrumentista de excelentes condiciones. Bolívar Ortiz, de su disco Oye Mujer, nos interpreta Paisanito. Pueden comunicarse con nosotros a nuestro correo electrónico identencuentros@gmail.com, dejarnos sus opiniones acerca de la música que escuchamos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 17 horas en Identidades y Encuentros. Seguimos escuchando música ecuatoriana. A continuación les propongo que escuchemos a Olmedo Torres. Se le conocía como el saxo con alma. Él nació en Cuenca en diciembre de 1929 y falleció en Quito el 4 de marzo de 1999. Saxofonista, sus pasos iniciales los dio con su tío Daniel Verdugo Álvarez, quien era director de la banda Alianza Obrera en Cuenca. Olmedo Torres nos interpreta Bomba del Chota. Thank you. escuchábamos a Olmedo Torres, nos interpretaba Bomba del Chota. Seguido, escuchemos a Segundo Bautista Salcedo. Él nació en Cotopaxi el 23 de diciembre de 1935. Guitarrista, pianista, cantante y compositor. Nació ciego en un hogar de condiciones de extrema pobreza, pero eso no impidió para hacer su trabajo musical. Segundo Bautista nos interpreta Nocturno. La Estudiantina Quito es una agrupación de cuerdas constituida en Quito allá por el año de 1968. El grupo estaba formado por bandolines, bandolas y guitarras principalmente. La Estudiantina Quito, del disco Bandolines cantan al Ecuador, a continuación nos interpretan Rayitos de Luz a ritmo de chilena. Thank you.

además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso en Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Esta segunda parte del programa de este 11 de septiembre vamos a recordar a Salvador Allende, algo de la música chilena hemos traído para recordar el golpe de estado liderado por el general Pinochet, que acabó con la vía chilena al socialismo. El bombardeo del Palacio de la Moneda, donde se hallaba el presidente Salvador Allende, y su decisión de morir antes de entregar el mando a los golpistas. Iniciamos este pequeño homenaje, y más que homenaje, un recordatorio de lo que sucedió hace 44 años. Escuchemos a Isabel Parra. Ella nació en el año de 1939. Cantautora chilena responsable de un extenso repertorio de raíz folclórica y colaboradora de algunos de los más importantes nombres de la canción latinoamericana. Isabel Parra, del álbum Como una historia, nos interpreta Ni toda la tierra entera. Esta canción la compuse poco tiempo después de tener que salir de Chile y se llama Ni toda la tierra entera. Mis estrellas, mis ventanas, se convirtieron en cenizas. Se convirtieron en cenizas de la noche a la mañana. Puedo hablar, puedo reír, y hasta me pongo a cantar. Pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar. A pesar de lo que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta siempre será pan ajeno. El don de pedir un sí, elegiría la gloria, elegiría la gloria de volver a mi país. El golpe de Estado liderado por Pinochet no fue una sorpresa. La sorpresa sería que lo liderara Pinochet, que un día antes de ser el líder de este golpe de Estado declaraba su fidelidad hacia Salvador Allende. A continuación vamos a escuchar a Ángel Parra, hermano de Isabel, cantautor fundamental dentro del movimiento de la Nueva Canción Chilena. Ángel Parra fue una voz importante para la música popular de protesta, el folclore urbano y la difusión de los ritmos latinoamericanos. Lastimosamente fallecido en este año, en 2017. En su momento también hicimos un pequeño homenaje a la voz y a la música de Ángel Parra. Del disco En Vivo en Chile, escuchemos Compañero Presidente. Decidiste caminar junto a tu pueblo, conocerlo y respetarlo y representarlo entero. En cuántos años de lucha, de consecuencia y de duelo, recorriste palmo a palmo desde Arica hasta el Estrecho. Siempre quisieron quebrarte con calumnias y atropellos, y tú caminabas firme junto a las filas del pueblo. El año 70 justo sacaste un blanco pañuelo que iluminó nuestra patria. Fue en la Alameda, recuerdo. Entregaste a la mujer, al niño, al trabajador, un ancho y largo camino por un mañana mejor. Pero ya desde las sombras se oculta el asesino. Te querían de rodillas y no con el talle erguido. Te querían de rodillas y no con el talle erguido. El once muy de mañana, sabiendo lo que pasaba, fuiste el primero en la lucha con corazón y metralla. Fuiste el primero en la lucha con corazón y metralla. Déjame hacerte un poema, bien amado Salvador. Déjame gritar tu nombre desde el Cusco hasta Bangkok. Déjame gritar tu nombre desde el Cusco hasta Bangkok. La historia no se detiene ni con represión ni muerte. Son tus últimas palabras con compañero, presidente. Son tus últimas palabras, compañero, presidente. Hermosa y muy sentida la interpretación de Ángel Parra, compañero presidente O. Allende. Seguimos, ahora escuchemos a Illapu, con una popularidad forjada desde los años 70 y con episodios masivos en los años 90. Illapu es un nombre mayor en la música chilena. Nacieron como un sexteto de música andina, pero con los años fueron ampliando su estilo musical, incorporando bajo eléctrico, batería y otros géneros de la música popular. Del disco En Vivo en el Parque de la Bandera, cuando ellos regresaron a Chile, nos interpretan Para Seguir Viviendo. Las hojas rojas que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón, queman mis sentimientos, ahogan mi corazón, y queman mis sentimientos. Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento, que crecen llenas de espanto, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento. Continuamos en Identidades y Encuentros. Ahora escuchemos a Los Bunkers. Esta fue una banda de rock chilena fundada en 1999 en la ciudad de Concepción. De ellos vamos a escuchar El Detenido, que fuera el primer sencillo de su primer disco de larga duración grabado en el año 2000. Esta canción, la letra está inspirada en Viviana Díaz, en ese tiempo presidenta de la Agrupación de las Familias de Detenidos y Desaparecidos. En el documental Vida de Perros, los hermanos Durán cuentan que la canción al principio se iba a llamar Detenido Desaparecido. Escuchemos a los Bunkers, El Detenido. La realidad Bien, vamos a escuchar una canción más interpretada por los tres y a continuación un extracto del último poema escrito por Víctor Jara en el Estadio Nacional de Santiago cuando estaba detenido. Antes me voy a despedir deseándoles un buen resto de la tarde y invitándoles para encontrarnos el día miércoles a las 17 horas y viajar a través de la música por nuestro planeta. Nos despedimos escuchando a los tres. Esta es una de las bandas más reconocidas, formada en el año de 1987 en la ciudad de Concepción y una de las bandas hispanoamericanas más influyentes de los años 90. De ellos vamos a escuchar Flores Secas y a continuación, despidiendo este pequeño homenaje a Salvador Allende, vamos a escuchar un extracto del poema Somos 5000, escrito por el cantautor estando detenido en el Estadio de Santiago de Chile el 15 de septiembre de 1973, pocas horas antes de ser asesinado. Hablamos de Víctor Jara. Escuchemos Flores Secas y a continuación Somos 5000. Ya no hay nada que se pueda mirar, ya no hay nadie para poder hablar, cargando luces en el mar. Flores secas, oxidando tu amor, flores secas, olvidando el dolor, cargando luces en el mar. Se pueda mirar, ya no hay nadie para poder hablar, cargando luces en el mar. Flores secas, oxidando tu amor, flores secas, olvidando el dolor, cargando.